¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches cuando yo estoy hablando. Que hoy es jueves 19 de noviembre de 2015, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Aunque gracias a los Misterios de la Ciencia nos puedes escuchar en cualquier momento del día o de la noche, desde cualquier lugar del mundo y de la estratosfera, porque desde la estación espacial, si quieren, lo pueden escuchar. Son los humanos más lejanos ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, para arriba, lejano para arriba, sí, sí. Está ahí Speed deseando hablar y tiene el micrófono quitado. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saurido, el cristal para adentro. Y hablo los micrófonos de nuestros compañeros, que ya se han puesto formales, porque cuando, para que os hagáis una idea, cuando no está el micrófono abierto son como los de un punto turbio, es una cosa totalmente incontrolable, pero se abren los micrófonos y ya se formalizan. Agustín Almoril, Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí y don Miguel Soto. Tenemos dos personas invitadas que ahora los presentará José Luis Espí. Pero antes quería daros una buena noticia, que no la he dicho ni por correo, ni por WhatsApp, ni nada, y es que tanto Jorge como Marisa nos han absuelto. Ah, muy bien. ¿Eh? Muy bien, menos no, mal. Ambos los dos. Nos han perdonado. Estamos redimidos. Estamos redimidos, ahí está. Además, hablando de nuestra web, que la tenemos que decir, que ahí está teniendo mucho éxito, hemos publicado su viaje al Machu Picchu y al Inca, que ha quedado, yo creo que muy bonito. Ha quedado. Espero que les guste. Vamos, yo he visto algún comentario ya de Marisa y de sí, él. Sí, sí, sí. Bueno, ha quedado precioso el viaje. Quedaría mucho mejor si abajo pusiera que próximamente nosotros íbamos a ir a... allí hablamos, ¿no?, con el tesorero una derrama y por lo menos el presidente, el vicepresidente podríamos la verdad ir. Que estamos teniendo unas entradas y cada José Luis cuando hay elecciones a ver si con eso aliciente para el 20 de diciembre tenemos elecciones también aquí o no ahí lo tienes a ver si con eso aliciente para febrero presidente que para, uno ya... para febrero el presidente y el vicepresidente van a viajar a Machu Picchu con la gorra. No, allí porque ya está la gorra, ¿no? Tendría que ir a Chichén Itzá. Allí al Caribe, ¿no? Eso para febrero. A elecciones va a haber en diciembre. Se presenta aquí. Claro, se presenta todo el mundo. Y ponemos una plaza más para uno de la Junta. Eso. Pero nuevo. No. Y tú pones luego, cuando ya pasen las elecciones, había una aplicación, es que no había dinero. Entonces vale. Punto, y letra chiquita, si hay dinero. Si hay dinero, la letra es muy chica, muy chica. No, pero chica. Si podríamos ir a Orraña para el evento del 2017. ¿Qué evento? Agosto de 2017. Marte eclipse se verá. De sol total de sol. En Estados Unidos. Sí. ¿En Estados Unidos en dónde? Completamente. Pasa en diagonal de punta. Si me punta. Dice que es Minnesota y puedo aprovechar. Sí, Minnesota. Y puedo aprovechar para visitar la tumba de Laura Ingalls. Hombre, por supuesto, Laura Ingalls. Eso es mi máximo. Pues si ves un mapita por ahí, pone eclipse total de sol, además va a ser bastante largo, de los importantes del siglo, y es en el veintitantos de agosto, exactamente no me acuerdo la fecha, pero de 2017, y cruza la totalidad como un diagonal, prácticamente de todos los sitios de Estados Unidos se puede ir a ver. Qué bien. Bueno, pues... Y entonces hay que hacer ahorrar ya para ir a ver el eclipse total. Las dos personas que tengo invitadas aquí seguro que no saben quién es Laura Ingalls. No, que va. Lo ves, que como somos de mayores. estamos muy mayores. Sí. Hoy es el cumpleaños de la actriz que hizo a Nancy Olson. Anda, la rubita de los pelos rizados. Pero la chica, no la Nelly, no, la Nancy, la otra. Ah, vale. La hermana que vino, la hermanastra. No, yo es que los domingos sigo viendo La Casa de la Pradera, es una costumbre que tengo. ¿Pero qué pasa, que la tienes toda grabadita hoy? Toda. Nada, en versión castellana, versión Star latina. Trek y otros en La Casa de la Pradera. Bueno. Somos frikis, tío. Y Galáctica y todas esas cosas. Ahora ya estoy con Stargate. Ya me he pasado. Ya he terminado pasando las cinco series de Star Trek. Ya tengo los... Pero Stargate es una serie luego, ¿no? Sí. Sí, y fue película también. La película fue también serie. De Star Trek ya he pasado que por las cinco series. Hay una anécdota. Cada una con 100. Sabéis que hay una anécdota con esa película, ¿no? ¿Con Stargate? Sí. Es que tú la has pronunciado bien. Me llamó Alberto cuando era presidente de una agrupación de Cádiz. Vente, Alfonso, esta noche vamos a ver Stargate. Y yo, ¿qué película quiere este hombre que yo vea con él? Y luego era Stargate, no Stargate. Stargate, no Stargate, ¿no? Claro, claro. Y yo, ya, que me está contando, ¿no? Que la vimos, me acuerdo, en... O sea, que Alberto... Yo también, el único que he visto en mi vida. El único. ¿Cómo era aquello? ¿Vídeo qué? El Laserdisc. Laserdisc, que era como el disco de LP. Un grande, LP, exacto. Pero como compa, imagen. Y le tienes que dar la vuelta, cara y carabe. Eso más que se vendió uno. Yo nada más que lo vi ahí en su casa de Alberto. No he visto ningún otro. Bueno, pues preséntanos a las personas que traemos. Pues tenemos hoy dos invitados, que son Juanan y... Buenas noches. Y Pedro. Hola, buenas noches. Y... Pedro ha sido alumno mío, ha estudiado en el Beaterio toda su secundaria, ¿vale? Y ahora mismo ambos están estudiando en el ESI de Puerto Real, Ingeniería Aeroespacial, ¿correcto? Eso es. ¿Se llama así la carrera? Es que como Ingeniería Aeroespacial. Esta es aeroespacial, Esta ¿no? es aeroespacial, ya se llama aeroespacial ahora la carrera. Se llama ahora, pues nada. Y tenía mucha curiosidad, dicen que nos vienen escuchando hace mucho tiempo. Supongo que desde que era profesor de estudio ya escuchaba. Sí, prácticamente lo escuchaba y la verdad también después de dando clases con Lito me llegué a aficionar más o escucho toda la semana. Vamos. Muy bien. ¿Y Juanan también? Bueno, a raíz de conocer a Pedro quizás un poco, ¿no? Yo el programa lo empecé a conocer desde que estábamos dando clases con Lito. Muy bien, muy bien. Pues nada, y el tema de gustar la astronomía también de siempre y las películas que nos gustan a todos de la Guerra de la Galaxia. Todo bueno, eso desde luego, la Guerra de la Galaxia, Star Wars siempre, eso desde pequeño, pero la astronomía y tal un poco también a raíz de algunas películas, por ejemplo Interestelar, aunque el otro día la estriparon un poco, pero... Y bueno, nada, es simplemente curiosidad, ¿no? Científica. ¿Habéis visto, por ejemplo, El Marciano últimamente? Sí, yo sí. Tú sí lo has visto, ¿no? Sí. Pues una cosa de esas que... Gravity, o sea, que de un tiempo a esta parte han habido dos o tres así interesantes. Algunas mejores que otras, pero por lo menos que... Una pregunta. Supongo que pensaréis, igual que el director de este programa, que soy yo, y que es el que autoriza que la gente entre y salga, supondréis, igual que yo, que Interestelar es una buena película. ¿Verdad? Es una buena película de ficción. Vale. Va. Buena respuesta, es buena respuesta. Muy buena respuesta. Buena respuesta. No, claro. Porque resulta que aquí hay sentimientos encontrados porque Alfonso que dice que cada vez que la ve, que la ha visto ya unas cuantas veces, vez le gusta más. Llevo el mismo camino que con La Casa de la Pradera. Con La Casa de la Pradera y yo, por ejemplo, con 2001. Sí, sí. Vale, 2001 la ves, te quedas un poco así frío, pero cuando me la vas viendo veces, le sacas mucha punta y le entiendes un montón de cosas. Y Interestelar supongo que pasa igual. Yo la he visto una vez. Bueno, no, tienes que verla más. En cine. Hay que verla más. Y en cine, pues... Es una sorpresa. A mí, o sea, yo en cine lo primero que hago es aparte de que intento buscar todos los fallos físicos que veo de los sonidos y de las luces. No, obsesionado con las estrellas. ¿Dónde la que nunca, no he conseguido nunca, menos en la serie Cosmos, el otro día estaba viendo la serie Cosmos y veía Orión y todo el cielo perfectamente, no consigo ver ninguna constelación en los cielos estrellados. Por se lo visto, ¿cómo se dice? Remasterización de Titanic, sí. Ya Cameron dijo que quería cielos de verdad. Cielos de verdad. No cielos de verdad. Ponen un croma el de eso cielo, y un poquito blanco. El cielo de esa noche claro. De verdad. Ah, el cielo de esa noche. Es que se puede poner bueno, perfectamente. También, bueno. Si hay aplicaciones informáticas perfectamente. Más o menos se sabe latitud y longitud de donde cayó. Perfecto. En la fecha, pum, pum, pones el star y sabes el cielo. Exactamente el cielo, con los planetas y con todo. Bueno, pues entonces, cuando hay imágenes de cielo, me dedico a mirar, a ver. Nada, ni la OSA, ni... Nada, no distingo ningún patrón. Y a mis compañeros les pasa igual. Sí. Y Interestelar, lo mismo. Y el Marciano, lo mismo. No, se distingue ningún patrón de cielo. Pues, bueno, pues aparte de eso, a mí lo que me llama la atención es visualmente. Me ha gustado. A mí la película me gustó visualmente, espectacular. La música, las imágenes. La música, después, hay que escucharla. La música me la pongo yo de fondo hasta para corregir y todo, me encanta. La música de Interestelar, la banda sonora es muy buena. Hans Zimmer. Sí, es magnífico. El mismo de Gladiator. De origen, Pirata del Caribe, vamos, ha hecho unas bandas sonoras tremendas, muy buena. Pero tengo que mascarla un poquito, todavía no la he vuelto por segunda vez. Pues nada, chicos, bienvenidos y que disfrutéis del programa y siempre que queráis, aquí estamos. Pues nada, muchas gracias. Para Alfonso, hoy van a participar directamente en el chascarrillo que le vamos a preguntar a ver si lo resuelve. No me la asustes, tío. En directo. No asustarlo. Tirando caña, el señor Avelino le dijo, hombre, aeroespacial, pues para mi sección sería magnífico, porque yo vengo muy poco últimamente, claro. Pues mira, tal, ahí quedó el guante. Y además no contarle lo de las pruebas de los novatos, que el novato lo pasa mal hasta que llega otro novato. Hoy vienen de invitado. Uno de los temas que estábamos hablando antes fuera, de la basura espacial, lo teníamos previsto la semana pasada, pero sí. Si nos quedamos cortos, por la noticia esta de que están cayendo en Murcia y tal. Y de nuevo me quejo de lo mal que los medios de comunicación generalistas, a ver si ya Alberto pone orden y se convertirá, pues estoy seguro, en el presidente del Colegio de Periodistas de España, seguro, pues si un voluntario era yo, seguro. Seguro. A ver si alguna vez lo hacen bien. Porque decían, otra basura espacial ha caído en Murcia. De nuevo, otra. Y yo decía, eso es imposible. Eso será que ha caído un día en varios sitios y ahora es cuando la están encontrando. Claro. Pero el que escucha, dijo, ¿qué está pasando? Otra vez está cayendo. Otra vez en Murcia. Es una información totalmente falsa, ¿no? Empecemos para nuestra audiencia que es profana en la materia, ¿qué es la basura espacial? La basura espacial es, pues, de tantos ingenios que hemos mandado durante estos últimos casi ya 100 años al espacio, entre tripulados y no tripulados, pues la mayoría de las naves y de las cosas que mandamos al exterior no se recuperan. Satélites, meteorológicos, los mismos cohetes de propulsión que en un principio pues se perdían. Ya desde los Columbia y el Challenger y demás, tenemos un avioncito que vuelve a aterrizar y lo volvemos a mandar, pero casi todos los cohetes van perdiendo fases y eso se queda por el camino. Bueno, pues de tantísimas cosas que le hemos lanzado, pues se ha creado una capa ahí de basura espacial que no es nada más que los restos de todos los ingenios que hemos mandado ahí arriba. ¿Esto es peligroso? Pues sí es peligroso, porque las naves circulan, las que realmente nos interesan, que son las tripuladas, y los satélites, si se encuentran con una pequeña esquirla, un tornillo por ahí flotando, eso va a tal velocidad relativa con la Tierra que puede perforar cualquier aparato. Velocidad relativa, sí. Concepto de física que yo no me acuerdo, ¿eso qué era? Pues velocidad relativa es... velocidad es siempre relativa. Siempre relativa a lo principio de relatividad punto. De Galileo. Y después hablaremos después de Einstein, que le dio un lavadito de cara. Pero la velocidad siempre se mide respecto a algo. Por eso lo de hablar velocidad, decimos siempre velocidad seca, pero es siempre velocidad relativa a algo, comparado con algo. Si yo voy en mi coche a 100 por hora, comparado con... claro, el que está parado, ¿no? Con el que está a tu lado sentado, cero por hora. Tú vas a 100 y te adelanta uno de 140 y tú ves que el otro va a 40. Pero si el que está en la autopista parado, ve pasar a 140. O sea, depende cómo si te muevas. Si yo hago una cosa que ahora es imposible porque ya los trenes no abren las ventanas, pero si va un tren, no, pues no tienen ventanas que se abran, antiguamente sí. Sí, que abrían perfectamente. Si va un tren pasando a 70 kilómetros por hora y yo tiro una piedra, al entrar la piedra en el interior del tren, el tren se está moviendo. Claro. Esa piedra iría a la velocidad del tren. Le pegaría una piedra a un viajero a la velocidad que lleva el tren. La velocidad compuesta de la piedra con el tren. Compuesta. La que lleva una la piedra. Va para acá y el tren va para allá. Son problemas de vectores, ¿no? Claro. Se suma vectorialmente las dos y que sumar... Y el trompazo sería grande, a 70 por hora. Sí, claro, porque la cabeza para la piedra que tú lanzas, la cabeza del viajero va a 70, la velocidad del tren. Va a 70. Entonces, pues hay que sumar la propia que lleva la piedra. ¿Qué pasa? Lo difícil es acertar, porque hay que disparar mucho, muy para adelante, para que cuando llegue el tren le des al tío. Pues algunos si apuntas al tío, le das al de 7 filas más para atrás. Yo me he llegado a quedar tirado en el trayecto Sevilla-Jerez de volver de la facultad cuando estaba estudiando porque un gracioso tiraba pedrada al tren y acertó. Y una vez acertó, cuando normalmente fallan, pero ese acertó y dejó el tren. Nos dejó tirado en, no sé, en las alcantarillas, me parece, o en Utrera. Yo lo he vivido. Tenemos de fondo la velocidad relativa. Entonces, tú, por ejemplo, ahora mismo estás quieto respecto de mí, respecto del suelo, pero tú vas a miles de kilómetros por segundo viajando por el espacio, porque estás montado en la Tierra. Menos mal que no me di cuenta. ¿Eh? No te das cuenta, pero vas deprisa. Qué mareo, ¿no, Alfonso? Vas deprisa, vas muy deprisa. Pues yo te digo una cosa. Esas son las cosas que van por ahí. Y dando vueltas, además. No en línea recta. No reírse de mí. Pero cuando tú estás tirado en el suelo, mirando el cielo, si te llevas tiempo, tú eres consciente de que te has movido. Que todo, pero eso es todo, que todo te da vuelta, eso es cosa del alcohol. Y además, tirado ya por el suelo, Alfonso, vamos. Tirado, eso son cosas. Dice, ahora me doy cuenta que me estoy moviendo, la cama se mueve. Eso es alcohol. Eso no, pero yo alcohol no bebo. No, bueno, pues lo que decíamos, la sorpresa, que estas cosas están por ahí flotando y parece que no, pero cuando vienen para acá, la velocidad son miles de kilómetros. Pero que la sorpresa es que uno piensa en basura espacial y uno piensa en un cacho, un cohete y no en un tornillo. Sí, es que un tornillito que va flotando a esa velocidad que va, una nave va para arriba a instalar un satélite o a hacer una reparación de algo y se puede despresurizar. Yo le preguntaba a Lito. Bueno, en Gravity, ¿no? En Gravity, ahí se ve la película está dedicada a eso, ¿no? El otro día la volvieron a poner. Volví a ver y me volvió a encantar. Está muy bien. Divaga un poco al final, un poco la hora, pero bueno. Me parecía un poco lenta, ¿no? Es demasiado... Pero que, es que en el espacio todo es lento. Es lento, ¿sí? Todo, usted no ha visto Solaris. Cuando vea Solaris, cualquier cosa le parecerá rápida. Solaris rara, ¿eh? Solaris rara, pero lenta. La vamos a tener que ver otra vez. Ese planeta consciente del mar. Qué cosa, por favor. Solaris. Alfonso, cuando estuvimos la reunión de astronomía de Andaluza, el ROA, precisamente, tuvimos una conferencia del ROA y uno de los temas que tratan aquí en San Fernando es estudiar e investigar la basura espacial. A eso íbamos. Y es muy interesante porque contaron que actualmente el 80 o el 70, un porcentaje altísimo, de la basura que hay muchísima basura de todo, ¿no? Fue de un satélite o una nave o algo que los chinos explotaron. Mandaron un misil y la explotaron. Y creó tal cantidad de basura que ha llenado que todavía sigue. Y aparte, toda la basura que te ha contado José Luis de tantos cohetes que hemos mandado. Sí. Que no se capturan. Ahora está, no sé si la ESA y alguien, y los americanos también creo, están intentando ver si se puede limpiar. Eso lo hacen porque ya está empezando a ser muy peligroso. En San Fernando. En San Fernando se llega en seguimiento de satélites, Si yo fuera un periodista tendencioso, mañana podría poner un titular diciendo que los españoles somos los basureros del espacio. Claro, el último mono de la NASA, el que quita toda la grasa. ¿No has escuchado esa canción nunca? No. Yo te la traeré un día. ¿Dónde aprendes esas cosas, tío? Yo te la traeré un día. Tenemos que recuperar temas musicales con letras astronómicas. Pablo Carbonell, ¿tú sabes quién es Pablo Carbonell? Sí, hombre, sí. Pero es muerto. Tiene una que se llama El último mono de la NASA. Pues no conocía. Es que a mí Pablo Carbonell no me ha gustado mucho ese grupo. Con lo listos que son los científicos y lo arrogantes que son muchas veces, ¿no pensaron en eso? Pues se ve que no. Se ve que no, que es como todo el que echa basura al mar. Toda la vida es la basura para el mar, para los ríos y para el mar. Como eso es infinito... Es inmenso, claro. Comparado, ¿vale? Ahora llevamos un tiempo a esta parte que no hemos dado cuenta que eso no es infinito, que se estamos contaminando todo entero, ¿vale? Y entonces ya no estamos preocupando por depurar y por eso. Pero antes, todo al mar, si es lo más grande. Si no, lo más grave... Lo mismo por arriba pasa igual. Lo más grave del tema es que, que era previsible que alguien se tenía que haber dado cuenta, porque, hablamos de basura espacial, pero ahí, hemos estado hablando antes, hay órbitas que están más saturadas, comprimidas, o sea, de basura, y otras más despejadas. Se tenía que saber desde casi el ABC, de los primeros que lanzaron en la geoestacionaria, por ejemplo, que está a 36.000 kilómetros. ¿Dónde está el Meteosa? Las que tú mandas un satélite y donde lo dejes está en frente por frente al equivalente en la Tierra, se queda fijo. Esa es la geoestacionaria, que sirve para todos los de comunicaciones y todos los de meteorológico. Pues esa está hasta la bola de cosas. El problema está, lo que contaron, es que la vida útil de un satélite es muy corta. Claro. Entonces, 10, 12 años, que nos parecen bastante, pero hay que poner otro. Y hay que, y muchas veces por actualizar las características, pero otras veces simplemente por sustituir una función básica que estamos acostumbrados y hay que... La vida útil depende de la altura a la que mandes el satélite. Por ejemplo, la geoestacionaria sería apenas fácil empujarlo un poquito para afuera. Pero las que están a 2,000 o 3,000 kilómetros... Afuera. Los satélites espían. Mandarla al espacio. Claro, eso sí que es grande. Mandar la basura fuera. A otro lado. Los satélites espían. Es como barrer debajo de la alfombra. Pero no. Me preguntaba un... Eso es como los ordenadores. Tengo un tera. Ya lo he llenado. Que siempre... Ya, pero que bueno, que el espacio sí que es grande. Lo que no es tan grande es lo que rodea la Tierra. Pero tú vas mandando por ahí la basura para afuera o ir a volverla a bajar para abajo. ¿Vale? Ahora, la que está muy cerquita, porque hay órbita bastante baja, esa termina cayendo. Me preguntaba un amigo, ¿y hay alguna manera de limpiarlo? Me decía con redes. Hay manera de limpiar cualquier cosa, pero no es barata. Es una inversión tremenda para quitar todo eso de ahí. Pero claro que la hay. Igual que hay para desviar un esto que venga para acá, un meteorito, un asteroide, la hay, pero... Se pone ahora las agencias espaciales, en vez de mandar lo próximo, que es lo que mola y tal, mandar el hombre a Marte, que es en lo que están embarcadas casi todas las... Ahora vamos a dejar el hombre a Marte y vamos a limpiar todo esto. No parece que inviertan en eso, pero va a ser necesario. Y hay que inventar algo parecido a algo que se autodestruya. No destruirse creando miles de pedacitos, sino que se suma, ¿no? Lito decía de... Los nuevos, los que van a órbita, sobre todo, órbitas bajas, que tienen problemas, que tienen vida útil corta porque tienen rozamiento, aunque no lo parezca, las órbitas bajas terminan habiendo rozamiento, como por ejemplo la estación espacial, hay que subirla cada vez de vez en cuando un pelín porque se baja sola. Esas tienen desde hace no sé qué año estipulado de que un depósito solo y exclusivamente para utilizarla cuando acabe la vida útil del satélite, se enciende ese motor y se lleva a una que llaman segura. No sé hasta qué punto será segura, pero por lo menos la quitan... Basurero, ¿no? Basurero seguro. La quitan de ahí, ¿no? De un basurero que tarde muchísimo más en bajar, que no sea peligrosa, pues sobre todo por esas que tienen órbitas bajas, ya están previstos estos nuevos, pero es que se han dado cuenta hace demasiado poco. Que hay mucha y ya, pues la última pregunta para no comernos el tiempo, que luego nos vamos con la fuerza... ¿Cómo fuerza bruta tocaba? ¿Cómo era? La fuerza bruta. Vamos a unificarnos. Eso, la última pregunta. Sí. A mí en Facebook me gusta mucho poner cuando cae un meteorito, cae... Vamos a morir todos. Y a continuación aparece mi compañera Mari Carmen López. Por favor, Alfonso, no me asuste. No. Y eso es verdad. Yo cada vez que lo pone yo digo, correcto, vamos a morir todos. Esto está claro. Ahora no, pero algún día. Eso está clavado, claro que... ¿Es peligrosa la basura espacial? ¿Para la Tierra? ¿Para la Tierra? Para la Tierra no. Para la Tierra eso que caiga de vez en cuando un pedazo un poquito más grande que otro. Normalmente caerá en el mar o en el campo. Claro, ¿no? Y la mayor parte del planeta es agua. Es lo más fácil que caiga en agua. Y eso, algún pedazo que haya más grande que otro que pueda llegar hasta el suelo sin incendiarse por el camino. Pero lo realmente peligroso es para el que va arriba. ¿Vale? Para la estación espacial. ¿Para los aviones? Para los aviones no llegan tan arriba. No llegan tan arriba. Pero conforme van subiendo a la estación espacial, a reparar, a traer alimentos, bajan, suben. Eso sí. Eso, los satélites, todas esas personas que van, o todos esos aparatos que van, sí se pueden encontrar con esa basura y Gravity. Y eso, pero ¿no la tienen controlada? Sí, sí, la tienen bastante controlada. Por eso hay centros dedicados a eso. Por ejemplo, en España el centro de referencia para ese tema es San Fernando. Claro, para evitar... localizada la de un tamaño, de la de no sé cuánto tamaño para arriba, la tienen bastante localizada. Y para evitar que llegue a chocar contra satélites importantes. Es que el problema no es solo la estación espacial, es que los satélites te destrozan. Un satélite es una miseria. Si tú tienes un satélite que ha costado una pasta y está ahí arriba, que digo yo, para investigar, por ejemplo, el clima, ¿vale? Pum. Y ahora dice, escucha, que viene un cacharro para acá, lo tiene que mover para que pase de lado, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿no? Ellos tienen muy poca movilidad, pero tienen sus propulsores para rectificar las órbitas un poquitín. Además, porque lo que sí se distribuye ahora últimamente son los huecos. Por ejemplo, en la geoestacionaria se ha dividido como si fuera en países y te toca un ángulo determinado, que por ejemplo el ISPASAR, cuando subimos el ISPASAR no está justo frente por frente a España, porque eso ya estaba ocupado. Se tuvo que subir. ¿Quién estaba ahí? Se obliga a subir a una determinada longitud dentro de esa órbita para que haya espacio entre... A ver si alguna vez viene algún nuestro experto en derecho del espacio exterior. Especial. ¿El derecho del espacio exterior? Derecho del espacio ultraterreno. Ultraterrestre. Ese es Marcos, ¿no? Sí, y nos cuenta cuando el cielo, cuando el aire ya... ¿Cuándo la atmósfera deja de pertenecer a España? ¿A qué altura? Lo que no lo sé, porque en el mar tiene aguas internacionales, pero en el espacio... Dice, ¿tú qué estaba ocupado? ¿Quién ha osado? ¿Hasta dónde llega España para arriba? ¿Quién ha osado ponerse en lo alto España? Yo creo que el espacio aéreo, cualquier nave que pase, no sé si hay un límite de altura. España tiene su espacio aéreo. Sí, sí, claro. Si pasas por encima, pero hasta cierta altura, lo que pasa es que ya no se da cuenta nadie qué está pasando. Porque eso, pues, tarea, investiguemos. Investiguemos. Bueno, la fuerza unificada. Primera parte. Porque vi que fue demasiado denso la fuerza fuerte y digo, vamos a suavizar un poquito el tema. Y eso de la fuerza unificada me suena a mí como a los textos refundidos de las leyes. O sea, recogerlo todo y vamos a juntarlo para... Un poquito más complicado, creo yo, que eso, pero bueno. ¿Más complicado un texto refundido? Bueno, vamos a... ¿Esto es menos complicado que el Código Civil? Digo que el Código Penal. Yo me parece que el Código es más fácil que esto. ¿Sí? Porque bueno, esto pues es... la serie que os estoy dando últimamente, que es la que la fuerza te acompañe, en la que hemos visto las cuatro fuerzas fundamentales. Ya os he dado un poquillo de que sepáis un poquito de cada una de ellas. La historia no acaba aquí, porque la historia, digamos, de descubrimiento, que es la última que se descubrió, la fuerte, pues acaba en los años 40-50, ya se conocía la fuerza fuerte. Desde entonces los científicos han seguido trabajando en el tema y la primera pregunta que se preguntaron es por qué cuatro, ¿no? Porque hay cuatro fuerzas y no cinco, diez o una. Y entonces entramos siempre en que los físicos intentamos hacer modelos de la realidad para simplificarla, poderlo trabajar primero, pero simplificarla lo que es la realidad, que es siempre mucho más compleja de cómo los pintamos nosotros. Entonces hubo por ahí una tendencia de decir, ¿por qué no estas cuatro fuerzas derivan de una? Porque se veía venir por los estudios de que está a niveles de energía cada una diferente. Entonces diciendo, si llegamos a una energía muy grande, podemos encontrar que en vez de cuatro está una sola. Y entonces hubo muchísimos científicos, los herederos de la primera tanda de lo que descubrieron la cuántica, que empezaron a buscar lo que llamaron la superfuerza, ¿no? Lo primero que hicieron, buscar similitudes, ya que se conocían cómo funcionaba cada una de ellas, similitudes entre las que ya se conocían. Pues, por ejemplo, la primera, digamos que lo primero que se vio es que dos de ellas funcionan en el mundo macroscópico, digamos, a tamaño humano o más grande, que son la gravedad y el electromagnetismo, y dos funcionan en el mundo cuántico, en el mundo de lo muy pequeño, La primera tendencia sería, vamos a ver si podemos encontrar algo en común entre la gravedad y el electromagnetismo, y o algo en común entre la nuclear fuerte y la nuclear débil. Fallo. Resulta que empezaron a ver, porque era obvio, por ejemplo, las dos que digo del mundo macroscópico tienen casi la misma expresión matemática. Son multiplicadas por lo que causa la fuerza y divididas por el cuadrado de la distancia y multiplicadas por una constante. O sea que era casi obvio decir, estas dos tienen que tener algo en común, pero no, lo que parece a la vista no lo es, porque la carga y la masa no tienen absolutamente nada que ver. La masa siempre es atractiva, la carga es atractiva y repulsiva. Sí, además la constante de acoplamiento, que es K en la electromagnética y G en la gravitatoria, son números, uno es enorme y el otro es pequeñísimo. Menos 11, ¿no? Entonces, sí, la G grande es 667 por 10 elevado a la menos 11. Y la K, 9 por 10. La K es 9 por 10 elevado a 9. O sea que eso son de menos 11 a 9. Son 20 órdenes de magnitud, que eso es una burrada. Así que no funcionó. Tampoco teníamos herramientas en aquella época, o tenían los primeros, de intentar agrupar la nuclear fuerte de la nuclear débil. Así que esa primera aproximación fue un fracaso. Entonces alguien cogió otro, como siempre se fracasa, pues se coge otro derrotero, y es buscar el rango en la que cada una actuaba. Y entonces se encontraron más o menos tres rangos. El primer rango es a escala nuclear y subnuclear, que están las dos nucleares, la fuerte y la débil. Está la gravitatoria, que es la que campa a sus anchas a grandes distancias. Casi, ¿no? Que son las escalas astronómicas e incluso cosmológicas ya de todo el universo. Y había ahí un terreno en la mitad que estaban la gravedad y la electricidad, la electromagnética. Pero resulta que es que al final los esfuerzos se centran. Primero ya se descartó la gravedad porque ya se vio que no casaba con nada y si acaso habría que esforzarse mucho en meterla digamos que la época de buscar la superfuerza se centró en las dos nucleares y en la gravedad. Y al final, la electromagnética y las dos nucleares. Los esfuerzos de juntar a alguna de ellas, que la que se veía que podía casar con alguna de las nucleares, era el electromagnetismo, porque también vale a distancias muy pequeñas, no tanto como nucleares, pero también entra en juego en las distancias medianas, y esa fue el eje, digamos, buscar una conexión del electromagnetismo con alguna de las otras dos nucleares. Y la que primero surgió fue en 1960... Sheldon Lee Glasgow, no el Sheldon de... Sheldon Cooper, no. Sheldon Lee Glasgow, Abdus Salam y el conocido Stephen Weinberg. Dieron por fin con la conexión del electromagnetismo con la nuclear débil. Y la llamaron electrodébil, evidentemente. Estaba casi a huevo, ¿no? Primero lo hicieron teóricamente en los años 60, en el 1960 hicieron el estudio teórico y en 1979 se llevaron el premio Nobel por su confirmación experimental. O sea que no estoy hablando de hipótesis, sino que de hecho se sabe que la nuclear débil y el electromagnetismo están unidas. ¿Cuál fue el problema gordo que tuvieron esta gente? Pues que, como hemos dicho siempre, todas las fuerzas tienen una partícula que es la que sirve de enganche entre las que les afecta la fuerza, lo que se llama partícula intercambiadora. La partícula intercambiadora, para unir el electromagnetismo con la débil, había un problema muy gordo, que es que los bosones de la fuerza débil, los bosones W y Z, son los más masivos de todos los bosones. Que no son los bosones de la comarca, esos son no, otros. No, no, no, bosones B y S, no bolsones. Son el bolsón, es otra cosa. sin L. Bosones. Son los más masivos de todos. Y, sin embargo, el que intercambia el electromagnetismo, que es el fotón, no tiene masa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una teoría de que en un principio estaban dos fuerzas unidas y cuando se desgajan resulta que una tiene una partícula que pesa, es la que más pesa de todas, y otra que no pesa nada? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y alguien se inventó lo que se llama ruptura espontánea de la simetría. Ese palabreja. Tiene de fondo la banda sonora interestelar, porque como no se te está entendiendo, yo no entiendo nada, me estoy enterando de nada, y vamos a poner una película que tampoco entiendo nada. La cara de Don Miguel Soto, mira la cara de Don Miguel Soto. No la estoy escuchando, ¿se escucha la de Interestelar de fondo? De fondo está sonando. No. Sí, correcto, pero sí. Está, tengo flojita para que se escuche la voz del libro. Es que este programa es de esto que hay que escuchar y escuchar hasta siete veces. Sí. Mejor con un poquito de música detrás, claro. Para que vaya entrando como lubricante. Pues, ¿qué es lo que es muy difícil de explicar? Lo que es la ruptura espontánea de la simetría. Porque la verdad es que hay muy pocos fenómenos que sean de este tipo. Y sobre todo, pocos fenómenos que entendamos, digamos, al pie de calle, ¿no? Pero sí que lo hay, ¿eh? Después de que se descubrió los fenómenos cuánticos, se descubrieron que algunos efectos se podían explicar por esta ruptura espontánea de la simetría. Por ejemplo, el ferromagnetismo y algunas fases de cristalografía, de cómo se forman algunos cristales. Aparte de sus constituyentes, de cómo se forman algunos cristales, que algunas moléculas son simétricas y espontáneamente rompen esa simetría y se montan y se estratifican de otra manera. Entonces, y lo hacen espontáneamente, no hace falta meterle energía ni cambiarle nada, lo hacen por sí solas. Entonces a alguien se le ocurrió que esas cosas podían también pasar a nivel muy subatómico, ¿no? Y justamente se descubrió que la ruptura de espontánea de la simetría existe y el refrendo lo tuvo en 2008 porque se llevó el premio Nobel de física, el que descubrió la ruptura espontánea de simetría. Ya estamos en el 2008, ¿eh? Ya está la cosa muy avanzada. ¿Qué es lo que dice la teoría de electrodébil a grandes rasgos? Que aún por encima de una energía, las dos fuerzas que ahora distinguimos son dos separadas, antes era una. Y por lo tanto, solo tenía un bosón, o sea, una partícula de intercambio. ¿O no suena un bosón que es muy famoso desde hace un par de años que se está buscando? De Higgs. Pues exactamente, el bosón de Higgs es esa partícula que uniría. Tenemos que hacer una sección, tío, de salir a la calle. Se lo voy a decir a Juan Jiménez, que es especial para eso. Vete a la calle larga y pregúntale a la gente, señora o señor, ¿qué es el bosón de Higgs? Pues bueno, ahora lo voy a decir en breve. Prepararos. Claro, bueno, pues el resulta que la hipótesis... Espérate, que me voy a poner en posición de loto. Sí. La hipótesis de la fuerza electrodébil es que por encima, en concreto, de 120 y tantos gigaelectronvoltios, que eso es una unidad de energía, que es que si me pongo a explicar todas esas cosas, me dan las tantas. Hay un campo que envuelve todas las partículas. Están sumergidas como si fuera en una especie de fluido, como el mar, ¿vale? Todas las partículas están metidas en un campo. Un campo en física es es donde actúa una fuerza, es lo que abarca una fuerza. Pues ese campo, que se le llamó campo de Higgs, digamos, da la propiedad de masa a todas las partículas. Si una partícula va por el campo de Higgs sin resistencia ninguna, digamos, va como Pedro por su casa, no tendría masa. Pero si una partícula le cuesta pasar, atravesar ese campo de Higgs, está siempre forzada y interactuando con los bosones de Higgs, le cuesta mucho trabajo, decimos, entre comillas, que esa partícula es muy pesada. Tiene masa. O sea que, en realidad, por eso se ha mitificado tanto lo del bosón de Higgs, porque encontrar el bosón de Higgs era la partícula que da la propiedad de la masa a todo lo demás, a todas las demás. Entonces era como un santo grial, ¿no? Digamos, hemos encontrado lo que caracteriza la masa de todas las partículas. La partícula de Dios, que le llaman. Se llaman también. De ahí, bueno, yo hablé cuando salió de que... No saque el tema, Dios, no saque el tema, porque ya partícula de Dios y todo para... El campo de Higgs, en cuántica, todo campo, tiene una partícula que es la que causa ese campo, pues... En realidad lo que se está haciendo es buscar la partícula, se buscó en su momento la partícula esa y más o menos se sabía por dónde pillarla, que era alrededor de esos 120 gigaelectronvoltios de energía. Años, años y años hasta que llegó, bueno, años, 2008 hasta 2012, ¿vale? En el... no, 2011, perdón. La comprobación experimental por primera vez del campo de Higgs la hizo el LHC, que está en Ginebra, el Large Hadron Collider, que es un acelerador de partículas, el más potente que tenemos, y fue en abril del 2011, se encontró un rastro de energía a los 120 y tantos gigaelectronvoltios. Y parece ser que es el bosón de Higgs. Joder, tío. Estelar. No hemos puesto tan como los directores de orquesta, porque, macho, es que es fuerte esto. Hay que escucharlo muchas veces. ¿Has terminado o no? ¿O te he cortado? Sí, bueno, me quedan las propiedades, pero del bosón de Higgs, que son cuatro. Para otro día. Spin cero, carga cero, color cero, masa 125 gigaelectronvoltios partido por C cuadrado, y vida media, que es curioso. ¿Cuánto vive un bosón de Higgs? ¿Cuánto vive? Por término medio. ¿Cuánto mide? Por término medio, vida media. Ah, vida media. 10 elevado a la 22, a la menos 22 segundos. O sea, Y tanto para eso. Bueno, esto cuando yo voy a una Sevilla Granada, voy con Miguel Ángel y pongo la radio y se pone. Dice, Miguel, escucha esto, ¿no? No, yo no digo nada. Está escuchando. Guerrillero, oye. Guerrillero. La frase de arco, guerrillero. ¿Frase de arco? Sí, de risa, de reír, guerrillero. Esto es horrible, ¿no? No entero de nada. Pero bueno, yo. Cuando... ¿Sabes el arte que hay que tener después de dos años? Decir, tiene que estar ahí. ¿Tú sabes cuando me entero yo? ¿No? Cuando luego subo el programa, mientras lo estoy subiendo, lo estoy volviendo a escuchar. Y entonces sí estoy, me entero más que aquí. Por eso traes para el día siguiente preguntas ya. Claro, es que aquí estoy más pendiente de otras cosas y no me entero bien. Pero estos programas hay que escucharlo varias veces. ¿Y alguien se esperaba que el bosón de Higgs estuviera aquí? O... Yo lo que no esperaba que... Que fuera tan poca cosa. Claro, es poquísima cosa. Pues si lo hubiéramos encontrado es cuando estábamos buscando neutrinos. Costaron muchísimo de encontrar porque son muy esquivos, no interaccionan con nada. ¿Tal? Y esto igual, encontrar esa partícula que vive 10 elevado a menos 22 partes de un segundo. Imagínate. ¿Cuánto dura un...? 10 elevado a la menos 12 es una billonésima. Ahora, para terminar la sección, una frase de Sheldon Cooper, ya que habla de Sheldon, ¿no? Sí. Sheldon Cooper diciendo que Einstein se había casado, tenía mujer y todo eso, y eso pues le interrumpe. Dice, si Einstein no hubiera estado tan salido, hubiera unificado las cuatro fuerzas y hoy tendríamos todos máquinas del tiempo. La culpa a la mujer al final. Frase de Shendor. ¿Cuánto dura un chascarrillo? Poquito. Poquito, ¿no? Poquito, para hacer rápido. Hoy el chascarrillo se lo vamos a dedicar a nuestros visitantes, que el otro día cuando estuvimos en la Semana de la Ciencia nos visitaron. Que me gusta esa expresión para un programa de astronomía, los visitantes. Los visitantes, sí. Los visitantes, tío. V. Apariencia humana, ¿eh? Apariencia humana. Pues vamos a seguir hablando del infinito, aunque el chascarrillo que traía era otro, pero vamos a seguir hablando del infinito, porque ellos estuvieron allí en la Semana de Ciencia cuando plantamos los telescopios, y bueno, estuvimos hablando del infinito de la bahía, del Hotel Infinito de la Bahía, de estos días que lo habían estado yo escuchando. Y bueno, uno de ellos, alguno preguntó, dijo, bueno, pero el infinito, hay distintos infinitos, hay diversos infinitos, hay infinitos más grandes, infinitos dentro de otros infinitos, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues digo, vamos a hablar un poco de la esencia del infinito y vamos a hacer alguna pregunta de referente a si hay varios infinitos o hay, a ver qué pensáis, ¿no? Vamos a razonar todos juntos a ver qué os parece, ¿no? Vamos a pensar con los números naturales, los números de contar, el 1, el 2, el 3, bueno, pues ahí está el infinito, ¿no? Y vamos a quedarnos solo con los pares. Si nos quedamos con los pares, 2, 4, 6, ¿cuántos números pares hay? Pues infinito, ¿no? ¿Impares, cuánto hay? Pues lo mismo que pares. Infinito también, pero parece lógico pensar que los pares y los impares tienen un infinito igual, ¿no? Ese infinito es el mismo. Del mismo tamaño, del por, mismo, por así podemos decir del tamaño del infinito el mismo. Pero, claro, los números naturales completos son los pares y los impares. Luego los números parece que son el doble que los pares y los impares. Luego hay un infinito más pequeño que el otro, porque es la mitad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con eso? Y eso tú cuando lo piensas, tío. Te estás duchando y te pones... Bueno, pero el razonamiento... Eso me ocurrió a raíz de la conversación con ellos. Vale. Después anoche soñé yo, estábamos allí tomando una cervecita. ¿Os parece lógica el razonamiento? Sí, ¿o tenéis alguna pega? No, yo lo he entendido. Si yo lo he entendido, es fácil. El razonamiento es... No, pero... ¿Qué pensáis vosotros, Pedro y Juan? ¿Cómo es? Bueno, creo que no son iguales los infinitos, ¿no? Eso, que uno es el doble que el otro, ¿no? O por lo menos uno más grande que el otro. Más grande que el otro, doble. ¿No? Pero eso es así. Es que yo entiendo los pares, los números, el tamaño... Son la mitad que los números naturales. Pero se va más rápido a infinito. Bueno, se va más rápido, eso es distinto. Estamos hablando si el infinito... El infinito, para que todo el mundo se acuerde, el infinito es un 8 tumbado, como lo representamos normalmente, y nada más que lo representamos así para todos los infinitos. Mm. El 8 tumbado, ¿no? Eso que decía, tumbadito y tranquilito como se está a gustito, ¿no? Que decía el filósofo. Bueno, pues eso es el infinito, el 8. Entonces, bueno, pues efectivamente lo contrario de lo que pensáis. Ustedes tenéis, en vez del 50%, una respuesta sí o no, pues... Esos dos infinitos son iguales, no son distintos. El de los pares, el de los impares. El de los pares y los impares son iguales. Sí. Y el de los naturales también son iguales a los pares y a los impares. Porque bueno, los tres infinitos son iguales. Eso ya no lo comprendo. Eso ya no lo comprendo. ¿No? Efectivamente. Los tres son conjuntos numerables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros... ¿Cómo identificamos que dos conjuntos son iguales o dos numeraciones son iguales? Pues establecemos una relación entre un número y otro y decimos al uno... le corresponde el 2. Al 2 le corresponde el 4. Al 4 le corresponde el 6. Cuando estudiamos se llamaba una aplicación biyectiva. Efectivamente, la aplicación es biyectiva. Entonces, el conjunto de los números naturales... Los diagramas de Venn. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Hombre, claro. Es un infinito numerable, como dice José Luis. Muy bien. Y existe el número que exista de grande, n... existe el 2n, su correspondencia. Existe una aplicación biyectiva entre cada número natural y cada número par. Y lo mismo pasa con el impar, solo que el impar sería 2n... más 1. Más 1, menos 1, dependiendo de por el n que empecemos. Entonces, resulta que los infinitos, en este caso, son iguales. ¿Estamos de acuerdo, entonces, que infinitos solo hay uno? A ver, solo sí o no, ¿eh? 50% de probabilidad de error. Tengo que pensarlo. Yo creo que no. No, efectivamente, no son iguales. José Luis, tampoco son iguales. Claro. Existen sí otros infinitos, pero hay otros que no. Esos son iguales, pero existen otros infinitos que no son numerables, que no podemos, por decirlo de alguna manera, contar no sería la palabra, sino que no son numerables, ¿no? Y entonces, bueno, en otro día explicaremos para poder hacer el segundo sacarrillo, que también es muy cortito, porque yo no vengo la semana que viene para que tengáis tiempo para pensar. Este sacarrillo lo hemos resuelto aquí, entre medio, Y el otro, bueno, pues el chascarrillo segundo, ahora lo comentamos. Bueno, pues una cosa más sobre el infinito, lo que ha dicho José Luis, los infinitos no numerables, por cierto, un ejemplo de infinito no numerable es el intervalo 0 y 1, sin el 0 y sin el 1, por ejemplo, pues ahí hay infinitos números reales, ya no son naturales. Pues ahí tenemos un ejemplo de que ese conjunto de números ya no sabemos si es igual que el que lo que estamos hablando de eso numerables. Yo me acuerdo cuando estudiaba yo los límites. ¿Qué le pasa cuando X tiende a infinito? Ahí. Eso ¿qué es. Le pasa? ¿Qué le pasa? Cuando... Depende de la función. No, que se seca. Que se seca infinito. Se seca infinito. Se seca infinito. Ya cuando tenía un infinito arriba y uno abajo, ya eso era ya, indeterminación. Bueno, ahora vamos a ver si uno pesa más que el otro. Venga. Ahora vamos a hacer el sacrificio que traía. Tú tenías que haber sido mi profesor de matemáticas. Por supuesto, y el ¿te mío. Te gusta. Porque al que yo tuve uno que lo que le faltaba era la rueda dentada de ponerte a ti amarrado mientras le contaba que, esa historia. La verdad que no me puedo quejar. He tenido... Yo tuve uno muy malo. Y luego otros muy buenos. Regular, algunos bastante buenecitos, pero en la carrera he tenido algunos buenísimos. Yo me tengo eso clarísimo desde hace mucho tiempo. Yo con las integrales lo pasé horrible. Es importante, sí. Yo he tenido buenos profesores. Análisis matemático y álgebra de primero de carrera, un par de tíos excelentes, y eso me ha aclarado para el resto de la carrera. Yo tuve uno en quinto que me daba todo el rollo este de las integrales y era me amargó la vida, nos amargó a todos. Sin embargo, el que. Hay ramas más complicadas. Pero es que el tío era malo, Pero luego tuvimos otro año otro, cuando todo el tema este de representación de funciones, y eso era hasta bonito, tío. Creciente, decreciente, el máximo, el mínimo. Eso es bonito, pero el otro nos hizo amargarnos. Bueno, vamos a hacer un chascarrillo menos, bueno, no sé si menos complicado. Es de nivel, como siempre digo, este sería nivel... ¿Nivel avanzado? No, medio, bachillerato, digamos. ¿Bachillerato de... puede que alguien de secundaria ya... ¿Bachillerato de ahora o de antes? Bueno, eso ya es más complicado. Yo creo que de ahora también, porque eso se da. Estos temas se dan. Bueno, el tema es el otro día que también me acordé de algo que mandasteis por ahí del ajedrez, ¿no? Y es pues la leyenda del ajedrez y del trigo, de los granos de trigo. Bueno, pues esto era un rey indio de la India. Que no hindú, porque la gente confunde hindú e indio. Hindú es la religión, que el 80% de los indios de la India puede que sean hindú, pero no... No todos, digamos. No todos, entonces, hindú no, es indio de la India, ¿vale? ¿Y un indiano? ¿Qué es un indiano? Un indiano de Indiana de Estados Unidos. No, el indiano es que es una zarzuela, y el indiano que viene, los gavilanes... Sí, son de Cuba y todos los que viene de las Indias. De las Indias que se creyó Colón. Bueno, pues el tema era que este rey, que ya era mayor, que, en fin, le dan diversos nombres, es difícil pronunciar a veces los nombres de fuera, y este hombre pues tenía una pena enorme porque estuvo en guerra y mandó, él no podía ir porque era mayor, y mandó a su hijo y murió en la guerra. Como en todas las guerras, pues hay muertes que, claro. Y el hombre, bueno, pues el reino estaba en decadencia porque tenía una pena y no era capaz nadie de resolverla. Y entonces un matemático, que en la India hay muchos matemáticos muy buenos, bueno, pues intentó, pues dice, bueno, pues me voy a acercar a ver al rey. Entonces le llevó el tablero de ajedrez y le enseñó a jugar al ajedrez. Le enseñó una serie de clases, 64 días estuvo con él ahí enseñándole. Total, que este hombre aprendió el ajedrez, le hizo una ilusión enorme y se olvidó totalmente de su pena. Y, bueno, pues estaba súper orgulloso de este señor y le dijo, mira, soy inmensamente rico, soy dueño de todas las tierras, así que pídeme lo que quiera, que yo te lo voy a conseguir. Este hombre era muy modesto y dice, no hace falta, se ha curado usted solo, en realidad yo solo le he enseñado un juego que... No, pídeme lo que quiera, no me ofenda. Dice, bueno, pues lo voy a pensar, mañana vengo y lo pienso. Bueno, pues al día siguiente se planta allí y dice, mira, yo... como doy clases de matemáticas, estudié eso, pues mira, hemos estado 64 días, el tablero de ajedrez tiene 8x8, 64 casillas, pues mira, vamos a hacer una cosa. El primer día o la primera casilla me va a dar, como fue una cosa banal, enseñar el tablero y tal, un grano de trigo. Seguro que me confundo y una vez diré trigo, arroz, otra vez garbanzo, o sea, es siempre el mismo grano, ¿eh? Un grano. Como decía el chiste, a lo mejor melones, ¿no? Pero bueno. Bueno, o me pones un grano de arroz en la casilla. La segunda casilla fue un poquito el doble quizá de complicada, pues dos granos. La tercera, el doble, 4. La tercera, pues el doble, 8. Así pues me va rellenando con los granos la 64 casillas. El rey ofendido, ¿pero qué te crees? Por Dios, qué miseria, pero con granos de trigo es lo que me vas a pedir. Y esto, venga, dadle lo que ha pedido inmediatamente y que se marche, que no quiero volver a verlo. Bueno, pues no voy a seguir con la leyenda, porque vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántos granos de arroz o de trigo le tienen que dar a este señor? Y si fue una buena oferta o una mala oferta para el señor, como pensaba el rey. ¿Vale? Esta sería la pregunta. ¿Eh? Pregunta de Chascarrillo. ¿Cuánto de eso? Podéis pasarlo, podéis decirlo en granos de trigo, en kilo, en tonelada. Bueno, yo. Calculéis vosotros un kilo de arroz en grano. En kilo de arroz, creo que son 1.200 granos es lo que tiene un kilo. Bueno, que yo de arroz de trigo. Lo podéis comprobar en casa si queréis. Lo podéis haciendo en casa, ¿no? Esta noche 1.200, ¿no? Quizá, ¿no? Lo tengo que comprobar, ¿no? No, escúchame. No, quien no lo diga en grano, tiene que decirnos la conversión que ha hecho. Ha dicho, un kilo tiene tantos granos. ¿Eh? Pero que somos científicos, esta noche llego el paquete de arroz y los cuento uno por uno. No, pero vamos, que yo tengo un tengo un tablero de ajedrez, lo puedo hacer. Ahora, ¿no?, le pediré al Pirri. ¿Cómo? No te oigo. Que yo tengo un tablero de ajedrez en mi casa, lo puedo hacer este fin de semana. Claro, ahí te puedes poner. Es te puedes poner. El primer grano. Uno, después céntimos, no, porque céntimos no vas a tener, no. Hay que tener mucho cambio, no. Pero bueno, hay que tener el grano, sí, se puede grano, hacer. Grano se puede hacer. No tiene lentejas también. Lentejas, en la primera casilla, un grano. La segunda, dos. Cuatro. Ocho. Dieciséis. Eso tío. Hay que estudiar progresiones. Ah, mira, no despita. Yo, como sé la respuesta, no voy a decir nada. Claro, yo también la. Yo sé que aquí mi compañero también está. También la sabe. Bueno, pues este es el chascarrillo. Tenéis una semanita, un par de semanitas para resolverlo. Muy bien. Que nos venimos la semana que viene. Y bueno, es una cosa, yo creo que fácil dentro de la dificultad que tiene que tener unos conceptos pequeños de matemática. Hasta bachiller. Yo creo que esto en secundaria a lo mejor llega secundaria también, es que ¿no? Eso, por lo menos el último curso. Es que esta historia yo la he dado, ¿eh? ¿Qué? Sí, ¿no? Yo creo que en secundaria. Es que me suena. Hay que plantear el problema, no es solo, no solo es resolver. Aquel típico problema del barco que tenía un señor, tenía tres banderas y se ponía ahí a hacer señales. Pues eso lo podemos rescatar. Busca esa idea. Ese no me acuerdo yo bien. ¿Sabes tú de qué va la historia? Sí, ¿no? Creo que sé cuál es. O hizo un barco, vale, dice la. El de las dos orillas y el pasto, la oveja y el lobo. Vamos a pasarlos al otro lado. Todo esto poco a poco irán saliendo conforme nos vayamos acordando de ello. Por cierto, una cosa de la página web. Ah, de la web, sí, cuéntame. Que hemos publicado los de Marisa y Jorge de Machu Picchu, pero estamos publicando más cosas y estamos teniendo una serie de visitas. www.amagallanes.es, que las Leónidas han sido, bueno, 1.600 visitas en un día. Vamos, increíble. Como si las Leónidas las soltáramos nosotros, ¿no? Claro. Bueno, nosotros la organizamos nosotros y nosotros llevamos ya, bueno, 8.000. En agosto tuvimos 8.261, 9.096 en octubre, 10.252 en octubre y llevamos ya medio mes, en noviembre, 8.600. Es decir, que podemos llegar. Hay que ir pensando en monetizar la web. La última entrada que hemos tenido, que es decir, que acá está a tiempo José Luis que la explique, hay una foto fantástica publicada de José Luis. Que creo que va a tener un montón de visitas y hay que felicitar a José Luis porque es una foto fantástica. Pues, consultadla y miradla porque está. La foto es la última entrada que hay en nuestra página web, que la subí esta misma tarde. Y es una foto de la estrella SAT, que es la gamma de cisne, del cisne, ¿no? Como digo ahí en el artículo, SAT significa corazón o pecho, es la parte central del corazón o el pecho del cisne, está en la parte central, es la segunda más brillante y claro, como está en plena Vía Láctea, pues se ven un montón de nebulosa con de emisión, unos colores rojos, marrones. ¿Esos colores rojos los pones tú o qué son? No, eso sale. La cámara los capta de ese color. La mirada que me ha hecho Miguel Soto me ha querido comer. No, hombre, yo pregunto. Yo qué sé, yo no tengo ni idea de fotografía. Y esta foto la hice este verano cuando fuimos a Arroyo Molinos de León, ¿vale? Al norte de la provincia de Huelva. Como sabéis, todos los veranos intentamos ir a una excursioncita, 4, 5, 6, en este caso creo que éramos 8, me parece, de nosotros a un sitio 3 o 4 días, a un sitio oscuro, alquilamos una casita y nos dedicamos 3 o 4 noches ahí a hacer astronomía, ¿vale? Pues allí era un cielo fantástico, aunque no tuvimos mucha suerte con el tiempo y tuvimos, de toda la noche que estuvimos, muy poquitas que estuvieron potables, pero la última amaneció muy buena la noche y me dediqué a hacer fotografía. Hice esta, que está... Se me han estropeado bastante, no sé por qué, porque hice más, pero son 8, una técnica que se llama HDR, fotos de alto rango dinámico, HDR en inglés, y se trata de sumar fotos por paquetes, pero cada una de una cantidad de segundos diferente. O sea, no, estas son 20 fotos de 30 segundos, no, tiene 20 fotos de 30 segundos, 7 de un minuto, 30 de 10 minutos, entonces de distintos rangos, cada uno captas una cosa diferente y cuando la juntas todas, toda la información está ahí, ¿no? Es una. ¿Desde dónde? Y en este caso, nada más que son dos tipos. ¿Desde dónde la hiciste? Arroyo Molinos de León, Huelva. Al norte de la provincia de Huelva, casi ya pegandito a Extremadura. Y son 8 fotos de 60 segundos, es decir, un minuto, y 7 fotos de 300, es decir, fotos de 5 minutos. Eso combinado y procesado, pues sale esa bonita foto, como veis. Solamente y tengo se una hacer. Segunda, tengo una sí. Segunda que son más fotos, son un montón más de fotos, y es de la nebulosa del velo, también por el cisne, uh-huh. Que es una parte que se llama la escoba de la bruja. Y estoy en ello, en cuanto la procese también la subiré, ya, porque es muy complicado sacar esos hilillos azules y rojos. Nos quedamos sin tiempo, pero si una foto tarda 5 minutos en hacerla, ¿el procesado cuánto...? El procesado es muy... O sea, 5 minutos no. Esta foto son... Horas. Puedes sumar. Son 7 fotos de 5 minutos y 8 fotos de 1 minuto. Tú sumas y te salen todos esos... ¿Y luego cuánto trabajo te da eso? 43 minutos ya la no, sumas en un momento. Pero si tuviste más tiempo allí, lo que pasa es que... Pero la del cisne, la de la escoba de la bruja son de 600. De 600, es decir, de 10 minutos, lo menos hay 10 o 12. Y de tiempos más chicos también es muchísimo más tiempo eso. Pero me refiero que luego del trabajo... Y después es mucho trabajo, las tienes que apilar, sumarla, limpiarla con la toma oscura tal, y después toda la información que hay allí, quitar todo el ruido, sacarla toda. Lo que antiguamente era el revelado, que ahora en vez es ordenador. Ahora el revelado no es... ahora el revelado es digital y se llama estirado, es estirar el histograma. ¿Vale? Que es lo mismo que meter en la peliculita en los líquidos, revelado y mostrar todo lo que hay allí dentro. Con archivos RAR, ¿no, José Luis? Con archivos RAR, ¿no? Sí, con archivos... Algún día daremos otro programita de astrofotografía. Alfonso, hoy traía una frase que se la había dedicado a José Luis, bueno, en general también a los de Magallanes, que están todos haciendo fotos bonitas, pero hoy especialmente para José Luis, que dice: la humanidad necesita soñadores para quien el desarrollo de una pasión sea tan cautivador que le resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio. Muy bien, muy bonita. María, musiquita de... Musiquita. Que nos vamos, Guillermo. Volveremos a traer, como sabéis, hace un tiempo estuve con una sección de fotografía, pero volveremos a traer cositas de fotografía. Porque la verdad que es una cosa muy bonita. Capturando fotones. Y además, ¿qué sería de nosotros, los astrónomos del salón, sin la fotografía? Claro, claro. Si no tendríamos sentido. Ahí va. Bueno, es que este tipo de imágenes no se ven ni en el campo. No, claro. No se ven en el campo, porque a través de un ocular, aparte que sabes no que cuando la luz es tenue no distingues colores, todo ves blanco y negro, si Galileo, esa luminosidad, si Galileo, esos rojos, esos azules. Si Galileo hubiera tenido un ordenador. Bueno. No se pueden imaginar, ¿no? Lo que hay. Hasta el jueves que viene, ¿no? Muy bien, pues hasta el jueves que viene. Bueno, yo hasta dentro de semanita. Venga, hasta luego.